Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. En directo, estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM. 91.4, frecuencia modulada. Online, pero tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde, un mon de músicas. También en la radio Neta Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una cordialísima bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, martes 14 de noviembre del año 2011. Una tarde lluviosa de otoño, como debe ser, un otoño propiamente tal. Gris, lluvia, me recuerda mucho a en estos días así, al clima de Valparaíso, esas, en otoño, en invierno, esos cielos grises y esa lluvia fina que cae en el puerto. Lo único que echo de menos de aquí es el olor, fragancia, podría decir yo, por la ausencia de ella aquí, de la salinidad del mar. El Mediterráneo, pues, no tiene ese olor penetrante, que espero que todavía tenga el Pacífico enfrente de las costas de Valparaíso, pero muy similar el clima de momento, el cielo, el color del cielo, la sensación más que nada a Valparaíso. Desde Barcelona, un montón de músicas. To be cosa y el macho más abierto, ¿sabes? Bueno, vaya, date. Ha traído un cable para meterlo por el cordillo, ¿no? Perfecto. Cuando tengas esto, pasas el cable. Sí, pero para que salga la idea. Ah, bueno, vale. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Eso eran los Kinks y este tema All Day and All of the Night, un tema original de Ray Davies, uno de los hermanos del grupo. El otro era Dave Davies. Comenzamos con este tema porque hoy quiero hacer una introducción a un programa que, si todo va bien, vamos a tener el próximo martes aquí con Marcelo. Marcelo es el director de Inédit Brasil. Y vamos a hablar sobre el Inédit aquí en Barcelona, que hace, bueno, ya unas par de semanas que terminó. Fue del 28 de octubre al 6 de noviembre. Estamos a 14, pues menos de dos semanas que terminó. E íbamos a recordar hoy algunos de los grupos que pasaron por este último Inédit. Más tarde vendrá Marcelo también para presentar, ya les digo, este avance. Y tenemos una sorpresa con un artista que nos va a cantar y a tocar el piano en directo. Ella escribe sus propias canciones y se acompaña con el piano. Esto de aquí a unos momentitos. Ray Davies. Curiosamente, este año en el Inédit habían dos documentales que se aconsejaba verlos de forma conjunta, porque uno de ellos era Imaginary Men, sobre Ray Davies, y el otro era Kingdom Come, dedicado a Dave Davies, su hermano. Bien, primer tema que hemos escuchado era de Ray Davies. Ahora escucharemos uno de Dave Davies. ¿Qué les parece? Death of a Clown. Eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Un montón de músicas. Okay, this is Dave going to do his Death of a Clown piece one more time. Here we go. La En directo a los Kinks y esta canción, perdón, titulada Death of a Clown, cuya autoría era de Dave Davis. Ya hemos escuchado dos temas de los Kinks, uno de cada hermano. Otro de los documentales que se presentaron en este último inédito, y uno de los que causó, digamos, una gran expectativa, porque además era un documental reciente, era aquel que llevaba por título Living in the Material World. Ya estarán adivinando, ese es el título de un tema de George Harrison. Era un documental de 2 horas, un largo documental dedicado a George Harrison, y con un montón de imágenes, no solamente de él, sino también de los Beatles, que no se habían visto con anterioridad en ningún otro documental. Eran material aportado por la viuda de George Harrison. Escucharemos un tema clásico del repertorio de George Harrison, no con los Beatles, ya que es una versión que hace de un tema de Bob Dylan. Una preciosa canción. If Not For You, George Harrison. if not for you. Eso era el señor George Harrison y ese If Not For You, un tema original de Bob Dylan. Y un tema más antes de presentarles a nuestros invitados. Porque antes había dicho de que les iba a presentar a una cantante, pero es que viene también con un acompañante. Todo eso para de aquí a menos de 3 minutos, ya que ahora vamos a escuchar a un personaje de la cultura pop inglesa de los años 70. Comenzó en los 60, pero en los 70 fue cuando él hizo, digamos, la explosión a nivel internacional, el señor David Bowie. Aquí lo vamos a escuchar en un disco de los inicios de su carrera, una canción no demasiado conocida, Uncle Arthur, el tío Arturo, el señor David Bowie. Strikes the bell for 5 o'clock. Uncle Arthur closes shop. Screws the tops on all the bottles. Turns the lights out, locks it up. Climbs across his bike and he's away. Cycles past the gasworks, past the river, down the high street, back to mother. It's another empty day. Uncle Arthur likes his mummy. Uncle Arthur still reads comics. Uncle Arthur follows Batman. Round and round the rumors fly how he ran away from mum on his 32nd birthday, told her that he'd found a chum. Mother cried and raved and yelled and fussed. Arthur left her no illusion, brought the girl round, saved confusion. Sally was the real thing, not just lust. Uncle Arthur vanished quickly. Uncle Arthur and his new bride, Uncle Arthur follows Sally. Round and round goes Arthur's head, hasn't eaten well for days. Little Sally may be lovely, but cooking leaves her in a maze. Uncle Arthur packed his bags and fled. Back to mother, all's forgiven. Serving in the family shop, he gets his pocket money, he's well fed. Uncle Arthur past the gasworks. Uncle Arthur past the river. Uncle Arthur down the high street. Uncle Arthur follows mother. Será el señor David Bowie y este tema Uncle Arthur, un tema de los inicios de su carrera. Esto es Contrabanda FM, un mon de músicas en directo desde Barcelona los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y también hay otra repetición el viernes a partir de las 23 horas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, nuestra radio hermana en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Un montón de músicas. Y ahora sí, paso a presentarles a nuestros invitados. En primer lugar, Marta Mattotti. Hola Marta, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos. Aquí estamos, en una tarde gris, lluviosa, ¿eh? Sí, mejor estar aquí adentro que afuera. Mejor estar adentro que afuera, ¿verdad? Eso es cierto. ¿De qué parte de Italia eres, Marta? Soy de Udine, que es una ciudad que está cerca de Austria y Eslovenia. Ajá. Cerca de Trieste, una cerca ciudad de Trieste, por allí. De Confino, sí. ¿Dónde? Udine. Creo que pasé por allí, pero no he estado nunca. Sí que he estado en Trieste. En Trieste. Sí, preciosa esa ciudad, ¿eh? Eso es un poco los con influencias del imperio austrohúngaro, ¿no? Muy, sí, muy sí, clásica sí. Esa ciudad, ¿no? Sí, sí. ¿Y Udine también o tiene características diferentes? Bueno, entre lo estilo veneciano de todas las ciudades de Italia, pero sí un poco se parece a las de Austria también. A lo lejos, un poco, ¿no? A lo lejos, un poquito. Bueno, y también tenemos a Nicolás. Nicolás Cristancho. ¿Qué tal, Nicolás? Muy bien, muy bien. Acércate un poquito más al micrófono, que para hablar hay que sacar. Ahí ya está, perfecto. Por ahí. El hombre que lo veo allí con su melódica. Bueno, sí, mira, ¿sí? Aquí. Marta, piano, ya la escucharán. Piano y voz. Y tú, Cristancho, de señor Cristancho. Señor anda, Cristancho. Anda. Nicolás. Me ascendieron. Me ascendieron directo, señor Cristancho. Nicolás, ¿tú de dónde eres? De Bogotá, Colombia. De Bogotá, Colombia. Mira qué buena mezcla. Un bogotano con una udinense. ¿Cómo sería el gentilicio sí, de Udine? Sí, sí, sí. Udinense. ¿Les une la música? Es correcto. ¿Sí? Sí. Esta música, yo sé que quien compone la mayor parte de los temas eres tú, Marta, ¿verdad? Sí. ¿O hay colaboración así entre los dos? Bueno, en principio las composiciones son de Marta. De alguna manera mi parte es más hacia los arreglos, ajá, hacia proponer cosas de sonoridad. Y también hemos hecho composiciones conjuntas, pero apenas hemos hecho una, pero ella tiene unas cuantas. La primera de una nueva serie. ¿Tienes una nueva serie? Digo, en el futuro. En el futuro. Vale. debo decir, si quieres recordamos el momento en que yo te escuché por primera vez, y porque es importante, era un evento bastante importante. Sí. Y que te escuché por primera vez y donde sale la invitación a que vinieras al programa. Era una exposición de fotografías. Correcto. Seguro que tú sabes más del centro aquel que yo. Del centro no sé muchísimo más. Bueno, sé que es un centro Mezcladis, se llama, que también funciona como una ONG. Uh-huh. Y llevan a cabo actividades que tienen que ver con la cooperación al desarrollo. Y digamos el filo conductor es la comida y el cocinar. Pero aquel día había una exposición de fotografía con temáticas de los nuevos inmigrantes. Exactamente. Y salían los nuevos inmigrantes junto con los viejos inmigrantes. Ajá, sí, gente que había venido de Andalucía, fundamentalmente, a vivir aquí a Barcelona. Una cosa, Nicolás, bueno, a ti también, Marta, que a mí me llamó mucho la atención cuando vine a Barcelona por primera vez. Bueno, la primera vez no me enteré de mucho. A partir de la tercera vez me empecé a enterar más de las cosas. Eso que le llamaran inmigrantes a la gente de Andalucía, es decir, del propio país. Me chocó un poco, ¿no? Sí, entonces, verdad. A mí me chocó, ¿no? Migrante. Es como si yo, que soy chileno, pues de Santiago me fuese a vivir, no sé, a Concepción. Y en Concepción me dijeran que yo soy un emigrante, ¿sabes? Es decir, me chocó bastante. Y en esta posición justamente había esto, tal como tú dices, ¿no? Los nuevos emigrantes que son inmigrantes en este caso, ¿no? Porque han venido aquí, originarios del Magreb y de África, y los ponían al lado de aquellos que después de la guerra civil vinieron de Andalucía a trabajar en Barcelona. ¿Qué te pareció la exposición? ¿Y cómo lo ves tú que no eres de aquí? Bueno, yo tampoco. A mí la exposición me pareció genial, o sea, porque ahora también es muy... es un tema muy caliente, ¿no? Hablar de los inmigrantes y abrirse a la inmigración. Y la verdad, uno con esta exposición te hacía dar cuenta que las migraciones siempre existieron, sobre todo en una ciudad como Barcelona, que siempre llegó gente. Y hace reflexionar, sobre todo de cómo se ven los nuevos migrantes, cuáles son, porque yo creo que hoy en día hay varios tipos de migraciones. Uh-huh. Hay las para necesidad, ¿no? Para pobreza, para migración económica, económicas, y luego hay las migraciones modernas que son las intelectuales, ¿no? Como la fuga de cerebros. La fuga de cerebros. Sí. También hay las políticas, ¿no? Gente, políticas. Gente que por razones políticas ha tenido que dejar su país, o que no lo dejó por razones políticas, pero no pudo regresar también por razones políticas, que un poco es mi caso en su momento, ¿no? Con la dictadura de Pinochet. Y tú, Nicolás, ¿cómo cuál es tu percepción del tema este inmigración aquí en Barcelona, en Cataluña, y en el Estado español en general? Pues yo creo que Barcelona es un puerto. Igual, yo pienso que desde su fundación, y es un sitio como de encuentro de culturas. Pero lo que yo también he percibido, no solo en Barcelona, sino en los sitios que he estado en Europa, incluso por ejemplo en Udine, también uno ve que hay una corriente, o sea, está llegando gente, digamos, diferente de la que había aquí hace 40, 50 años. Diferente, digamos, racialmente, culturalmente. Y en principio, pues claro, genera choques, porque la diferencia al ser humano siempre le asusta lo diferente, ¿no? Pero yo pienso que son las dinámicas de este siglo. O sea, siempre han habido migraciones, ahora suceden más rápido. Yo pienso que la Europa del futuro va a ser una Europa multicolor, definitivamente, multicultural. Y a mí me parece que es interesante que lo asuman así, lo entiendan de una buena vez. Que esto ha sucedido siempre y seguirá sucediendo. Claro, tú bien lo dices, antes seguramente eran en una cantidad menor. Tenía también, obviamente, menos visibilidad mediática, ¿no? Y tal vez menos impacto político o económico, porque ya ha ocurrido, no solamente aquí y ahora. Cuando el tema de la inmigración sale, digamos, a los medios de comunicación como algo negativo, es no curiosamente, pero es sintomático, que es en los momentos en que la economía no funciona. Porque cuando hace unos años aquí, en Cataluña, o en el Estado español, en Andalucía, se necesitaba mano de obra de afuera, eran bienvenidos, ¿no? Cuando en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente necesitaban gente para reconstruir el país, también eran bienvenidos, ¿no? Y españoles fueron, pero por miles. Y yugoslavos, y turcos. Italianos, sí, ¿no? Así que en ese sentido, Nicolás, pues sí, siempre ha habido estas migraciones, ¿no? Exacto, la cuestión es verlo yo lo veo más desde el punto de vista cultural, porque creo que desde el punto de vista político y económico es más complejo. Pero yo pienso que culturalmente sí, la migración es muy enriquecedora, desde donde lo veas. Yo soy hijo de una cultura de mestizaje, donde igual hubo europeo, hubo africano y hubo indígena. Entonces esa es la riqueza que constituyen esos países de allá, que de alguna manera, o sea, no es el único sitio donde ha habido mestizaje, seguro en Europa también hubo mestizaje diferente, pero básicamente eso es la condición de la supervivencia humana. Si uno se cierra al mestizaje, se está condenando a la extinción. Pues mira, buena forma de comenzar la charla, y esta tarde en la cual Marta nos viene a presentar su música. ¿Hay algo de esto que se refleje en tu música, Marta? Pues sí, en concreto hay un tema que se llama Cristóbal Colón. Uy, justamente. ¿Qué te parece? ¿Escuchamos ese tema o prefieres lo que tú quieras? Pues yo diría que este es el tema para ese momento, después de esa conversación. Perfecto. ¿No? Muy bien. ¿Pero lo tocas tú ahí o...? Sí. Como quieras. ¿Quieres tocarlo tú? Porque a veces tenemos cambios de roles. Marta, Nicolás, los micrófonos son vuestros. Un montón de músicas está aquí dispuesto a escucharles. Vale, pues lo hagamos de aquí. ¿Qué tono? Es en si bemol, ¿no? Perfecto. Cristóbal Colón, ¿de dónde era? al colón. Qué gran discusión. La proveniencia de Cristóbal Colón, catalano, portugués o italiano, depende, ser o vilano, quien tendrá razón. La historia cambia según la visión. Tenemos salsa y blues, jazz y rock and roll. Y a mí qué me importa de dónde era Colón. Tenemos salsa y blues, jazz y rock and roll. Y a mí qué me importa de dónde era Colón. Cristóbal Colón. ¿De dónde era Cristóbal Colón? ¡Qué gran discusión! La historia cambia según la visión. Gallego, portugués o noruego, seguro era que rompía los huevos y era un investigador financiado por una institución. Tenemos salsa y blues, jazz y rock and roll. Y a mí, ¿qué me importa de dónde era Colón? Tenemos salsa y blues, jazz y rock and roll. Y a mí, ¿qué me importa de dónde era Colón? Comemos papas, comemos maíz. Yo no sé qué comían antes en este país. Tomamos aguacate, café y chocolate. Comemos popcorn y tomate. Tenemos salsa y blues, jazz y rock and roll. Y a mí qué me importa de dónde era Colón, Cristóbal Colón. De dónde era Cristóbal Colón. Qué gran discusión. De dónde somos con tanta emigración. Gallego y hombre de mar, o se lo inventaron para poder opinar sobre la cuestión. ¿De dónde era Cristóbal Colón? Tenemos salsa y blues, jazz y rock and roll. Y a mí, ¿qué me importa de dónde era Colón? Tenemos salsa y blues, jazz y rock and roll. Y a mí, ¿qué me importa de dónde era Colón? La niña la pinta Santa María, la niña la pinta la Santa María, la niña la pinta la Santa María. Tenemos salsa y blues, jazz y rock and roll. Y a mí, ¿qué me importa de dónde era Colón? Y esta es la canción sobre la leyenda de Cristóbal Colón, de Cristóbal Colón, de Cristóbal Colón, de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, buenísima. Nicolás y Marta. Nicolás a la melódica, Marta a la voz y al piano. Es cierto, es decir, era la controversia esta de dónde era Cristóbal Colón, que si catalán, ahora están diciendo que si era catalán. Genovés. Genovés, dicen, sí. Sí, unos dicen que genovés. Otros dicen que daba lo mismo donde fuera porque era judío. Exacto, sí. No. Es un buenísimo ejemplo de identidad nacional y, o sea, de la anulación de identidad nacional. De... Claro, porque tú eres de donde naces o eres de donde trabajas, o sea, de donde te pagan. Porque, claro, Cristóbal Colón igual era genovés. Pero se puso a navegar, el hombre era un marinero. Ajá. Este habrá girado. Y resultó siendo el primer dominicano. Exacto. Bueno, ya habían ahí originarios, ¿eh? Claro, el primero dominicano importado. Importado, exactamente, sí. Y el convencidísimo que estaba en las Indias, ¿eh? Además también, no sé si esto lo has oído, Marta, que los catalanes, claro, al reivindicar la catalanidad de Cristóbal Colón... Uy, ¿dónde está la música de fondo? Aquí está. También dicen que, según la historia, salió la primera expedición, que tú bien lo decías, las tres carabelas, ¿no? La Pinta, la Niña y la Santa María, sí, salieron del puerto de Palos, que si no me equivoco está en Cádiz. Bueno, dicen que no, que salió de aquí, de la Costa Brava, de un sitio que se llama Pals. Ajá, sí. Y que Pals, dirían, bueno, Pals, Palos, y que salió de Pals y no de puerto de Palos allí en Cádiz. Bueno, cada uno arrima, exacto, cada, ¿no?, uno adapta la leyenda según sus necesidades. Exacto. Marta, y esto de componer, hacer canciones, cantar, ¿de cuándo te viene? ¿De siempre o desde que llegaste aquí y te sentiste tocada por la musicalidad de esta ciudad? No, bueno, lo de escribir canciones y cantar me viene desde hace muchos años. ¿Sí? Sí, de chiquitita, ya, así con 12, 13 años ya escribía, ajá, mis cancioncitas, así. ¿Y siempre con el piano? Sí, con el piano, ajá, sí. Y pero digamos que desde cuando he llegado acá, uh-huh, la cosa ha tomado otra forma y también he empezado a meterle más energía. Ajá. ¿Y qué te motivó a meterte en digamos así tan de lleno en la música? Bueno, primero de todo, una motivación personal, uh-huh, sí. Porque yo también soy científica. Ajá. O sea que he invertido muchos años a estudiar otras cosas, digamos. ¿Y cuál es tu disciplina científica? Soy biotecnóloga. Biotecnóloga, sí, vale. Pero digamos que siempre tuve esta necesidad de sacar algo a través de la música. También es una manera de construirse uno su propio universo y de decir su crítica social, ¿no? Hay gente que se mete en política, hay gente que hace voluntariado, pues se puede hacer a través del arte, también es una manera de expresar. Y esas primeras canciones, que escribías de jovencita, ¿ya iban por esa temática o era una temática diferente? No, eran todas muy de mi amiguita, el noviecito, ¿no? Claro, las primeras eran más edad, tiernas, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, sí. No, digamos, en los últimos años estuve un poco trabajando también, seleccionando un poco la intención de las canciones, yeah, ¿no? Porque también nosotros en Italia tendemos a ser muy patéticos. Sí, ¿tú crees? Sí, sí. En toda Italia, porque además, decir Italia no es lo mismo decir a alguien de Udine, de Milano, Génova o de Calabria. Ah, sí, sí, no, claro. Pero digamos, hay un filón grande de la música italiana que es muy romántico y destroza el corazón, sí, te cortan las venas. Exacto, tú no estás así. Eso no, es un poco, corrígeme, porque desde aquí tenemos una percepción un poco distorsionada de todo, no solamente de Italia, ¿no? Inclusive de Colombia, hasta de Chile. Posiblemente después de todo este tiempo fuera de allí ya tengo una imagen distorsionada, pero la mayor parte de estas canciones son de cantantes napolitanos, ¿no? Estos de, ah, sí, de esas canciones de amor y tan que se escuchan tanto por la radio, ¿no? La mayor parte de estos cantantes son napolitanos, si no me equivoco. Sí, ¿no? hay mucha cultura de cantantes napolitanos. Sí, ya, sí, sí, sí. Bueno, aparte de Lucio Dalla, que ese es del norte, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ahí no sé dónde. Y de Paolo Conte, que claro, pero Paolo Conte, exacto, es uno de los que se salió un poco, se ¿no? Salió, ¿no? Sí. Hay toda una onda de cantautores, así que Paolo Conte, ¿cómo se llama el otro? El Vinicio Capossela también. También. Es un buen ejemplo. Hay uno que se llama Ligabue, ¿no? ¿Cómo se llama? Ligabue. Ligabue. Sí. Rockero total. Rockero total, sí, ese, ¿no? Pero muy buen songwriter. Es un buen compositor este hombre, ¿no? Sí, sí, escribe muy buenas letras. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, y nos vamos ahora a Nicolás un minutito. Tú y tu introducción a la música, Nicolás. ¿Cómo llegas a la música tú? Y ya veremos cómo llegan ustedes dos a formar un dúo musical. Bueno, por familia, básicamente. Pues en Colombia, la familia mía es una familia de músicos. Ajá. Entonces, bueno, y también hay muchas familias de músicos. O sea, Colombia es un país de, esencialmente de músicos. Lo que pasa es que pues no tienen mucho protagonismo porque hay otras cosas. Pues, hay otras cosas allá, que sí. Son las que están sí, siempre en los periódicos. Exacto, ¿no? pero básicamente hay mucha cultura musical allí y siempre, bueno, me interesó. Bueno, me interesó como en la adolescencia, un uh-huh. momento en el. Bueno, primero la rechazaba. Pues como buen adolescente quería ir en contra de toda la familia, pero al final la música es muy muy poderosa y no hay nada que hacer cuando estás infectado por eso. Es mejor entregarte. Sí, sí, si no puedes contra el enemigo, pues únete. Exacto. ¿Y con qué comenzaste? ¿Con el teclado? ¿O? Sí, pues básicamente, no, empecé tocando batería, percusión. Batería, percusionista. Sí, sí, sí, también. Y bueno, con el rock, tocando rock. Y luego ya después metí con el jazz también. Bueno, desde pequeño también escuchando mucha salsa. Y básicamente, y bueno, y también con el folclore ya colombiano últimamente, que se puso como de moda en los últimos 10 años, sí, afortunadamente. Afortunadamente, es muy de moda. Sí, sí, muy sí. De moda, Y pues también me metí un poquito en ese camino y bueno, la música fue lo que me trajo a Barcelona, básicamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. De hecho, eso fue lo que me abrió las puertas de esta ciudad. Y ¿cuánto tiempo llevas por aquí, Nicolás? Dos años. Dos años. Sí, sí, vale. Sí. De Bogotá, Colombia, ¿viniste directamente a Barcelona? Sí, se podría decir que sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues igual hice algunas travesías, estuve un poco en Cuba, en los Estados uh-huh. Unidos, también recorriendo Colombia, mucho las regiones, pues investigando sobre la música, pero sí, básicamente después desde Bogotá hubo la oportunidad para venir acá a continuar estudios del piano y vine para acá. ¿Sigues estudiando? Claro que sí, sí, sí, sí. ¿Dónde estudias? Ahorita estoy en el SMUC, en la Escuela de Música de Cataluña, sí. Exactamente, haciendo el estudio superior, el graduado. Correcto, superior. Sí, el grado superior, ajá. Qué bien, así qué es. Bien. Muy sí, bien, sí. Muy bien. ¿Y a ti? ¿Qué te trajo a Barcelona, Marta? A mí la ciencia. La ciencia, mira, que cada uno llega por lo suyo, ¿no? Tú por la música y Marta por la ciencia. Bien, a estudiar, a trabajar. Sí, sí, sí, un doctorado. Un sí. doctorado, mira sí. qué bien. Bueno, y ahora la pregunta obligada casi. ¿Y cómo es que hoy llegan a estar juntos haciendo música? ¿Coinciden en un proyecto musical? Pues fue una combinación de varias coincidencias, que pero para mí tan coincidencias no fueron. Empezó con la llegada de una compañera de Udine que es violinista. Uh-huh. Y con ella montamos un dúo, así un poco chistoso, de cover. Y a través de ella yo conocí a los chicos que actualmente tocan con él en su proyecto de trío. Ajá. Uh-huh. Entonces luego prácticamente se intercambiaron la violinista por él. La violinista volvió a casa y apareció este personaje. Nicolás. Compositor, pianista. Compositor. Claro, él también es. Y a través de estos dos amigos, también grandes músicos, uh-huh. a través de la base rítmica, digamos, nos yeah. conocimos. Bueno, un proyecto que tú conoces, que es el trío Yurdaki. Sí, sí, exacto, sí, Yurdaki, sí, sí, sí. Esos sí. somos los personajes. Esos son los personajes. Qué bien. Y qué nada. Bien, qué maravilloso. Y hoy están aquí en el estudio de Contrabanda, brindándonos fundamentalmente música tuya, ¿no, Marta? ¿Qué sí. escucharemos ahora? Ahora, pues, un tema que se llama Billetti Binari, uh-huh. que habla de cómo, prácticamente, de las distancias, de los amores, de la relatividad de las distancias. Uh-huh. Como pensar que un amor, 2 horas de tren puede ser mucho o puede ser nada. Yeah. Y como el mismo trayecto en tren puede ser muy poético o muy aburrido si uno lo hace para trabajo, ¿no? Para trabajar. Pues se llama Billetti Binari. Biglietti binari e gli orari, e così Non c'è più poesia nello scorrere lento di un treno al tramonto infuocato di stress. Sì, e sei decisamente lontano e distante, anche se ho avuto i tuoi baci bagnati, sudati, impregnati di vino e al sapore di te. Dov'è il canale per giungere a te? Lo tenevo a portata di mano, lo stringevo invano cercando un perché. Dov'è il canale per giungere a te? La risposta l'ho dimenticata, gettata, stracciata e senza un perché. Sei decisamente nell'ombra il silenzio e così l'alba ha sbiadito i ricordi di noi nel silenzio e nel tempo che va. Nuestro próximo invitado. Vamos a poner un poquito de música y vamos a abrir la puerta. Al otro invitado, que era Marcelo, que estaba por por llegar. Ha llegado. ¿Qué tal, Marcelo? Acércate. ¿Qué tal, Antonio? A ver, espérate, que de momento no te oigo. A ver. ¿Hola? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Marcelo. Ya al inicio del programa, Marcelo, ya conté más o menos de qué iba la historia, que íbamos a hablar, íbamos a hacer un avance un poquito de... íbamos a hablar sobre el Inédit para hacer un avance de lo que vamos a hacer el próximo martes, si todo va bien. Ya estuve pinchando algunos temas ya, y de momento estamos con Marta y Nicolás en el estudio hablando de... De muchas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, escuchando la música de Marta. Bien, volvamos al tema que acabamos de escuchar. Billete binario. Billete binario, sí. Que lo has cantado en italiano. El primer tema estaba en castellano, el segundo en italiano. Exacto. ¿Qué más? ¿Cantas en otro idioma también? No, para el momento estos dos... Con estos dos ya voy con bien. Con estos dos idiomas ya van bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Ah? Bueno, en inglés. A veces canto en inglés, pero... A mí me pareció que alguna canción que cantaste aquella noche estaba en inglés, creo. No me acuerdo. Seguro, canté un blues, algo así. Eso, claro. Era un blues, si no me equivoco. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, los tenemos aquí en Barcelona, cada uno por razones diferentes que vino, pero bueno, diferentes, pero que tenían que ver exactamente con lo intrínseco del interés de cada uno, ¿no? Uh-huh. La parte científica de una parte y la música la otra. Pero veo, Marta, que la parte musical es muy fuerte en ti. ¿Cómo está el aspecto científico? ¿Sigues estudiando o cómo está? ¿Cuál es tu situación actual? Estoy escribiendo la tesis de doctorado, sí. Sí, sí, o sea que... La ciencia, la verdad, me gusta mucho también, porque con la música tiene en común todos los procesos creativos, de desarrollo de ideas, de paciencia, de aplicación, de dedición, de pasión. Los dos son dos campos que uno lo hace porque tiene pasión, digamos. Ninguno de los, o sea, no son trabajos para venderse o para hacer dinero. Y es la gana de la curiosidad, la investigación. Entonces, bueno, de momento estoy intentando compaginar las dos cosas. Y no sé, ahora mismo estoy escribiendo la tesis y luego a ver cómo... ¿Qué me invento para seguir llevando las dos cosas? Las dos cosas, música sí. Y... Porque, claro, ¿qué salida tiene tu carrera científica? La investigación, me imagino, ¿no? Pues investigación, esencialmente. ¿Hay algún campo en particular que te interese en la investigación? Pues ahora mismo estoy metida en ingeniería de tejido, que tiene mucho que ver con células madres también. Ajá. Que es un tema muy... de moda, ¿no? Muy fascinante también. Y de pronto me podría reciclar como enseñante de alguna manera. ¿En alguna universidad? O... Sí, universidad o me puedo poner a componer canciones instructivas. Y dedicar. Sobre la célula. Sobre la célula. Eso ayuda a memorizar, está bastante bien. Claro, exacto, sí. Tus alumnos estarán encantados. Algún estribillo de estos bien pegajoso. Imagínate, Marcelo, las clases, pero acompañadas con música. No, si la profesora canta la materia. Pero poca coña, pero en Brasil hay unos cursos que preparan a la gente para la selectividad. Sí. Vale, y a ver, es como ganado, ¿sabes? Hay millones y millones de alumnos que estudian para eso, ¿no? Y esos cursillos, muchos de ellos están para memorizar cosas, para que hagas el examen. Y entonces los profesores cogen canciones súper populares, cambian la letra para este tipo de contenido y ves todo el mundo durante el examen cantando y marcando X. Es alternativa A, B. Es divertidísimo. Sí. Bueno, Brasil. Que todo se soluciona cantando, vamos. Claro, sí. Brasil con la música, no, imagínate. Si no lo solucionan con música, ¿con qué lo van a solucionar? ¿Con qué? ¿Con qué? Y profesionalmente, Marta, la música, ¿cómo lo ves? Porque el campo está... Bueno, después le preguntamos a Nicolás lo mismo, que vaya pensando en la respuesta. ¿Cómo lo ves? Digamos, si tuvieses que encauzar tu vida profesional con por la allí. Música. Pues, bueno, la verdad es que lo que estoy imaginando ahora mismo es de o sea, tomándolo ya como un trabajo, uh-huh. tomándolo en serio, de hacer un disco, grabar un disco, sí, que de hecho estamos en él, uh-huh. Promocionarlo de manera independiente, como las nuevas tendencias nos sugieren, uh-huh. ¿no? En internet, a través del voz a voz. Voz a voz, ¿no? Se dice. Pasa palabra. Uh-huh. O sea, algo que no tenga que ser masivo. O sea, masivo que no sea dentro del sistema y del mercado, porque allí la cosa está bastante sí, podrida, que no, me dicen. No, que no dependas de una discográfica. Exacto. Y una distribuidora. Bueno, sí, lo que ahora hacen los grupos pequeños o los grupos que recién comienzan es hacer su propia gestión. O ¿no? los grandes que toman posiciones también. También. Nicolás, ¿tú cómo ves? ¿Cuántos años te quedan de en el SMUC para sacar el grado superior? Pues en principio son 4 años. Mm. Igual yo también había estudiado en Colombia antes una carrera y pues tomé la decisión de seguir estudiando, también como posibilidad de estar acá. Pero básicamente, bueno, lo que sucede con el trabajo de la... Yo pienso que uno como músico, o sea, los músicos nunca moriremos de hambre jamás. Uh-huh. Sea, pase lo que pase, suceda lo que suceda, la música es algo que te permite buscarte la vida en las condiciones... Bueno, yo de pronto soy muy romántico, uh-huh. pero yo creo que uno siempre puede utilizar la creatividad. O sea, estudiar música no es aprender a tocar un instrumento. Exactamente. Estudiar música es poder aplicar la creatividad para la supervivencia. Y hacer a la gente bailar, hacer a la gente reír o llorar o lo que sea, y que la sociedad te dé un espacio por eso. Entonces, básicamente, la gente sí habla de la crisis y eso, pero yo digo que los músicos, o sea, los artistas siempre hemos estado en crisis, o sea. Exactamente. A nosotros siempre nos ha tocado... Los músicos son expertos en crisis. A nosotros siempre nos ha tocado inventarnos la supervivencia y así será hasta el día que me muera. O sea, yo asumo que yo tendré que luchar siempre. Y es así. Por lo tanto, entonces, asumido está. Sí, entonces, pues, o sea, bueno, a veces de pronto me da la quejadumbre, pero la verdad es que la música es una oficio que te da también muchas satisfacciones y te proporciona mucha alegría y felicidad. Entonces, muchas veces de pronto hay que cambiar los valores de pronto, o sea, no pensar en que el éxito es una cuestión de que todo el mundo te conozca ni tener un montón de pasta, sino es más bien en vivir y en crear y en proponer cosas que a ti te interesan. Y ya iremos viendo, o sea, uh-huh. sí, la verdad que en Barcelona yo he podido hacer una vida con la música, una vida a mi manera, a mi forma, sí, que no es la misma que piensa la otra gente, pero a mí me funciona bien, me va bien, puedo estudiar, me puedo, que es un lujo, educarse es un lujo, y yo que soy músico, me puedo dar el lujo de estudiar, entonces no para nada veo que sea un oficio o sea, las cosas son difíciles, pero dime qué es fácil, en la vida lo bueno, todo lo bueno cuesta. Exacto, sí. Tú, más o menos, digamos... ¿Ves que entras en la filosofía y la mentalidad de Nicolás, Marta? Sí, sí, sí, creo que tenemos muchos ideales en común. En común, sí. ¿No? Bien. Marcelo, él también está en el mundo de la música, pero desde otro punto de vista. Marcelo, él es el director de Inédit Brasil, este festival de cine documental musical. Uh-huh. Y claro, tú también, Marcelo, acércate al micro, tú también dependes mucho de los músicos y de la música, ¿no? Sí, dependo bastante de los músicos, de las músicas, pero en este caso principalmente de la industria cinematográfica. También, bueno, pero esa industria cinematográfica que está enfocada a los documentales musicales, si no hay músicos... Ah, no. Estarían haciendo documentales de qué? De las hormigas de Tasmania, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, Marta, ¿escuchamos otro tema? Sí. Cuéntanos, ¿qué nos vas a interpretar ahora? Le vamos a cantar un tema sobre el Raval, que hemos hablado de Barcelona, de los encuentros. Si hacemos un cambio de sitio, ¿hay algún problema? No, en el absoluto. Que ahora Nicolás toca el piano y tú tocas la... Yo canto. Tú cantas. Ah, sí. Fantástico. Vale. Este es un primer tema que hemos escrito en coautoría. Ah, muy bien, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero entonces, ¿será que usas este micro? Sí, podría ser, sí. O no, no, no, vemos el otro. Quítale si quieres la espuma a aquel. Y nada, pongo la misma ecualización que teníamos con el micro y ya está. Perfecto. Es una noche musical, llena de cuerdas, madera y metal. Esta fiesta no puede parar y la gente se va a reventar. Es surreal, nadie para de bailar. Es brutal, como se te va la olla en el Raval. Se te va la olla, se te va la olla, se te va la olla. Se te va la olla, se te va la olla, se Bravo, bravo. Se te va la olla en el rabal. Efectivamente, te metes en el rabal y se te va la olla, ¿no? Marcelo, ¿cómo fue tu primer encuentro con el rabal? Aún era el chino. Aún era el chino, claro. Aún era el chino, había gente tirada por los suelos, jeringuilla por los brazos. Ya, ya. Era otra Barcelona. Bueno, pero esto fue hace unos cuantos años, entonces. 94 fue. ¿Tú llegaste por ahí? Por sí, 94. Yo llegué aquí en 94. ¿Ya estaba la Rambla del Raval o todavía no? ¿Aún no habían tirado aquello? Aún no habían tirado aquello y era divertidísimo cada fin de semana. Bueno, durante la semana también había super fiestas en cada edificio para demolición. Entonces, vamos a demoler la calle, no sé qué, número tal. Y así es un fiestorro de la hostia. Pintabas las paredes, bueno, hacías lo que querías y al día siguiente que ya no estaba. Claro. Y entonces nos pasamos un año y poco así de fiesta en fiesta. Era tremendo. Bueno, era horrible. No, o sea, veías la gente yéndose, ¿sabes? Era bastante triste, porque... pero a nivel de fiestas era bastante interesante. Sí, porque hubo una movilización de gente allí impresionante, ¿no? Y especialmente era gente mayor. Al final no sé qué habrá pasado con ellos. Algunos les prometieron que les iban a dar pisos nuevos una vez que se construyera aquello, pero no sé realmente pagaron muchísimo abajo del precio de mercado, hicieron mobbing, hicieron de todo, hicieron la gente se fue. Hicieron un mobbing terrible, ¿sabes? Y toda la gente que vivía en el barrio, que estaba ahí desde hace muchísimo tiempo, ¿sabes? La gente que había comprado el inmueble muchísimo antes de especulación inmobiliaria, y un bonito día le llega la Generalitat, el Ayuntamiento y toda esa gente, y les echa sin dando cuatro duros por eso, que no da para tirar. Y era gente, la gran mayoría, como dices tú, gente mayor, gente jubilada, gente que aún trabajaba, que había trabajado en el puerto, ¿sabes? Que era un barrio que servía el puerto. Y eso sí, pero claro, para la gente que estaba llegando y estaba de fiesta y veía como aquello, ¿sabes? Llegó momentos que el Raval era como un gran clarón, ¿sabes? No había nada. Y había, me acuerdo, un bar, el Ciutat Vella, sí, sí. Que, se lió una para pa sacar a la gente de ahí. Sí, ¿no? Sí, porque fue el último bar, fue la última casa del Raval. Y le llegó el papelito. Era genial ese sitio, con sí. Aquella pequeña terracita al fondo, con un jardincito pequeño, ¿no? Era genial. Eso no lo conocieron ustedes. No, esa tú parte... estabas en la última noche. ¿Qué? No estoy seguro. No, la última no. Yo por suerte no, porque terminó con la policía. Sí, sí, la mañana, sí, la sí. Gente bebiendo, no, se hicieron fuerte dentro. Yo había estado días antes, pero en la última no, porque no sabíamos exactamente cuál iba a ser la última. Bueno, esa es otra visión del Raval. Y la vuestra, en la canción, ¿cómo se titula exactamente? Acércate al micro, por favor. Se titula Se te va la olla en el Raval. Ah, sí, tal cual, ¿no? Sí, o Raval. Sí. Raval. Sí, vale, Raval, perfecto. Raval. Bueno, esa es la visión, digamos, del Raval de ahora, ¿no? De ahora, sí. Claro, sí, entonces sí. Lo que nos comentaba Marcelo y yo, pues era el Raval previo, justo previo a lo que es ahora, ¿no? Que en esa época, en el Raval, no, Marcelo, que todavía no había llegado la afluencia de gente de ni de Filipinas, que fueron más o menos los primeros que empezaron a llegar, ni de Pakistán, que hay mucho ahora, y gente magrebí. No, a ver, los magrebíes sí que estaban, sí muy que estaban. Poquito, los gitanos estaban, gitanos, y ya, sí. Ya no están. O sea, hay poquísimos, hay contados por las calles, y había bastante. Sí. Y luego toda la gente de India, Pakistán, los países de Sahara Occidental y tal, eso sí que llega. Fue justamente en esa época de Raval, entonces fue la coincidencia feliz, ¿sabes? Un barrio que se estaba construyendo y toda esa gente llegando y claro, perfilaron dieron un perfil muy claro al barrio desde el primer día. Desde el primer día, ¿sabes? Estaban construyendo y ya sabían quién mandaba aquí. Está bastante bien, ¿sabes? Que era una cosa que la verdad que no había. Esa fue la Barcelona post-olímpica. Post-olímpica. ¿No? Ya. Yo tengo amigos aquí en Barcelona que dicen, tío, te voy a ser sincero, yo un negro que no fue en la tele, yo solo lo vi después de las Olimpiadas. Sí, sí, es posible. Claro, no, bueno, no había. No, viviendo aquí no, lo que sí se ve, lo que sí se veían ya en los años 70 eran los marines de la séptima flota de los Estados Unidos, que recalaban aquí en Barcelona, y su centro de operaciones era la parte baja de las Ramblas, el Raval, que había la prostitución que había por allí, sí. Como en la parte de la calle Escudillers, que habían ahí una uh-huh. serie de bares que estaban todos, digamos, para los marineros. Para los marineros, sí, ahí sí que llegaba gente afroamericana allí, ¿no? Pero viviendo aquí prácticamente muy poca, muy poca. Bien, y ese Raval que llega a tu música. Y ¿no? Ese fue, sí, sí, fue donde nos conocimos. ¿Ah, sí? ¿En el Raval se conocieron? Sí, sí, sí. Donde nos conocimos y donde... ¿Dónde se conocieron? Acércale un poquito la base del micro a Marta. Ahí está, perfecto. Ajá, en el Raval. Sí, bueno, en el Raval también están las escuelas de música. Ahora están barcitos. Ahora están varios barecitos donde se puede tocar así íntimos. En uh-huh. acústico. En acústico. Y en acústico además, sí. Sí, sí. Sí, ahí está, sí, perfecto. No, no, porque pensé que estabas un poquito alejado del micro. Hay un bar que últimamente ha comenzado a tener música en directo, el Bar Delicias. No sé si lo conocen, en el número 47 de la Rambla. Que ahí normalmente hay conciertos, lo lleva, bueno, no todas las noches, pero un grupo de chicos terroristas de la gestión cultural. Yo les decía que eran agitadores culturales y me dijeron, no, agitadores culturales, no, terroristas. Metacultura.info. Si se meten en Facebook, sí. Y pones metacultura.info, verás tú que ellos lo que hacen es van no organizando, pero promoviendo eventos, ¿no? Uh-huh. Inclusive les puede a ustedes también servir si se meten en la página metacultura.info, todo junto, metacultura.info. Entonces ellos van han montado ciclos de conciertos de cantautores. Ajá. Porque el Bar Delicias es más bien pequeñito y va muy bien y tienen una serie de han ido abriendo una serie de sitios, ¿no? Donde han puesto a la gente o gente que tiene un proyecto musical habla con ellos y ellos ayudan a promocionar un poco esto. Metacultura.info. Sí, esto en Facebook. Marta, qué bien, me alegro muchísimo de haber ido aquella nocha a esa exposición de sí. Fotografía. Yo también, fue algo todo súper improvisado también esa vez. Sí, además estábamos conversando de repente, una exposición de fotografía allí por el Borne, cerca de, en el Forat de la Vergoña, por uh-huh. ahí cerca, ¿no? Y estoy conversando con un amigo, inclusive uno de los organizadores, y un compañero de aquí, de un programa Los Ríos de Tecar, el Payball. Que es divertido, Payball, la gente dice Payball. Payball. Y dije, ¿de qué te dicen Payball? Después le vi, él se llama Pablo. Resulta que él ha estado por África, porque él trabaja para una ONG. Entonces, claro, ven escrito Pablo. Sí. Y alguien que hable inglés, ¿cómo lo pronuncia? Pablo. Payball. Payball. Se quedó como Payball. Estábamos hablando con él allí y de repente escucho el teclado y tu voz y hemos dejado de hablar para escucharte. Me gustó mucho aquella vez. Y me alegro de haber estado allí. Me alegro de haber estado allí. Una canción más, Marta, para no aprovechar mucho de tu tiempo ni de tu buena voluntad. Vale. ¿Cuál le hacemos? ¿Podríamos hacer Sergio Oviedo o podemos hacer Rosenere? Rosenere es fondoroso. Sí, quiere hacer ese. ¿Sí? Bueno, ¿cambiamos sí. el sitio otra vez? No. ¿No? Aquí. Sí, así no. Sí, así no. Es no, una no, canción. Tengo unas canciones un poco así, medio cómicas. Ajá. Sí. Pues esta es en idioma italiano y habla de. Pues de las mujeres, de cómo es difícil encontrar ropa. Que te quede bien. No me digas, es difícil, las mujeres se preocupan de eso. ¿Por qué? ¿Por las tallas o por sí, por bueno, de pronto me estoy dando cuenta que fue más una cosa heredada de la generación de mi mamá, cuando vale. Todavía no había el H&M y el Zara. Ah, bueno. Pero sí, me acuerdo, épocas sufridas. Sí, sí, para encontrar ropa. Y de la generación anterior y de una ciudad de provincia como Udine. Yeah. Sí, que cuando no había todavía estas marcas low cost y bonitas, pues encontrar ropa que no fuera para anoréxicas era un poco una... Y que no valdría 100 euros. Yeah. Sí, era un poco una empresa. Yo me acuerdo, mi mamá se rayaba muchísimo cada vez que salíamos de compras. ¿Y se te ocurrió escribir esta canción? ¿Cómo se titula? Se titula Roseneres Fondo Rosso. Roseneres Fondo Rosso. Fondo Rosso. Muy bien. Oggi che non ho da fare, vado al centro commerciale, nell'intento di trovare il vestito ideale, e lo vedo lì nascosto, rose nere sfondo rosso. Il prezzo e l'etichetta, M forse va un po' stretta, vado dentro il camerino a provare il vestitino e mi sta stretto tutto addosso, rose nere sfondo rosso. Andrò al mare oppure al fosso, rose nere sfondo rosso. Rosonere fondo rosso. Muy bien, muy bien. Marta la voz y ahora estaba Nicolás al piano. No has hecho coro, o sea, yo esperaba que hicieras algún coro. Estaba concentrado. Me equivoqué, porque donde me equivoque me botan del... te sacan del grupo. Ella es la jefa, ¿eh? La jefa, la compositora. Marta, genial. ¿Qué te ha parecido, Marcelo? Muy guay, ah, muy bueno. Bonito, ¿no? Muy bueno. Bueno, este ha sido el paso de Marta y Nicolás por el programa. ¿Se les queda alguna cosita que quieran comentar? Algo que... ¿Al público? No, de no contrabanda. Sé. O al público vuestro. Si hay algún concierto, algo. Un Facebook, alguna cosa donde la gente pueda escuchar nuestra bueno, música. Tenemos un apuntamiento, una cita musical que es el lunes 5 de diciembre en el Bar Pastis. Ajá. Exacto, como el martes es fiesta, los que no se vayan de puente están invitados a venir a tomar una cervecita en el legendario Bar Pastis en calle Santa Mónica. Y bueno, por internet estamos en fase de desarrollo de la página web. Ajá. Pero bueno, en el MySpace, www.myspace.com/Marta Mattotti, allí iré colocando los temas. Estamos grabando un disco, como dije antes. ¿Están grabando un disco? Sí, lo has dicho antes, tienes razón. En autoproducción, o sea, en la casita, con el ordenador. Ahora tenemos la oportunidad de grabar algo en un estudio. Uh-huh. Y entonces muy pronto saldrán unos sencillos musicales. También estoy trabajando un videoclip con mi amiga uruguaya Valentina. Okay. Con sí. Valentina, sí, un videoclip, ¿no? Que es una pintora corporal. Ah, qué interesante. Sí, entonces hemos hecho esta colaboración artística donde ella me pintó toda la cara. Es para un tema que no hemos tocado, se llama Pesce d'Aprile, que en Italia es el primero de abril, es el día de las bromas y los niños se pegan peces de papel. Sí. ¿Qué día es esto aquí? El 28 de diciembre. De diciembre, el día de los inocentes. Eso. Exacto. Y allí es el primero de abril. Primero de abril. Brasil, vale. Exacto. ¿Y en Brasil cuándo es? Primero de abril. ¿También? Primero de abril. Wow. Eso. Curioso. Entonces estamos produciendo un videoclip donde el protagonista es justamente un pez pintado en la cara por la pintora corporal Valentina Bukoviner, se llama ella, ¿no? Bueno, esperamos que no me oiga, pero ni me sé. Bueno, no, eso se repite, le voy a decir que lo escuche. Sí. Pues cuando tengas el videoclip, avísame. Y si quieres lo vienes a presentar con ella aquí. Con mucho gusto. Claro, claro. Pues me ha encantado. Sí, pues me ha encantado. Marta, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Por venir. Estaba dudando, dije, llovía tan fuerte antes que dije, a lo mejor no viene. La lluvia le hace no venir. Gracias por venir. Nicolás, muy amable. Encantado. Gracias por la invitación. De nada, un placer. Y encantado de verte porque hacía un tiempo que no nos veíamos. Bueno, muchas gracias. Sí, mucho gusto. Y seguimos al loro, ¿no? Como dicen aquí, a la espera del videoclip y del disco, que vengas a presentar muy bien el disco aquí. Claro, ¿sí? Claro, cuando lo tendremos,

Eso era Queen, y este conocidísimo tema titulado Bohemian Rhapsody. Bueno, ahora sí ya estamos con Marcelo. Se han marchado Marta y Nicolás, y tal como había dicho, hoy íbamos a hacer un pequeño avance de un programa que vamos a hacer el próximo martes íntegramente, acerca del inédito, y no solamente del pasado inédito de aquí de Barcelona, sino ya haciendo un avance del inédito Brasil, y también ya tengo la programación del inédito en Chile, en Santiago. Chile, ¿no? Ya tengo parte de la programación. Bueno, ¿qué te pareció la última edición del inédito aquí en Barcelona, Marcelo? Oh, que vimos un montón de documentales. Vimos un montón de documentales y, como siempre, buenísimo. La gente de Inédit, Luis Hidalgo, el Cristian, Rosa, todo el mundo, Johannes, han hecho un trabajo espectacular. Acércate un pelín más. La selección de películas es muy, muy buena. O sea, era curioso, ¿no? Como algunos amigos decían, oye, que no hay muchos nombres conocidos. Dice, bueno, no pasa nada, echa un vistazo a las películas y estos nombres ya los conocerás. ¿Sabes? Lo que hay por detrás de esas películas, más que nada, son buenas historias y buenas películas. O sea, más que decir, que bueno, que Queen, ¿no? Que la película de Queen es muy buena película. Pero Queen, vale, no siempre una buena película es sobre un artista conocido, bueno. O un documental sobre un artista conocido siempre va a ser buena. Exacto. Yeah, que, claro, wow, una, que es lo que más pasa. Nada. Bueno, pero Cristian y Luis Hidalgo, que son, digamos, los que dan un poco la cara en Inédit, uno el director y el otro el director musical, siempre han dicho eso, que lo que interesa no es llevar documentales musicales de grupos consagrados, famosos, sino de contar historias. Exactamente. ¿Ah? Contar historias. Y eso es una cosa que yo no me canso de repetir. Sí. Y tú también en Brasil aplicas, obviamente, la misma filosofía. La misma regla. La misma regla, no solo para internacional, como también para nacional. Yeah. Es verdad que nosotros somos pequeños en Brasil, y por supuesto los grandes lanzamientos no lo tenemos, ¿no? O sea, muchas de las grandes películas nosotros no tenemos acceso. En fin, está el Festival de Río, de Brasilia, de São Paulo, que son enormes, ¿sabes? Y dan premios en dinero. Entonces realmente queda muy difícil coger una película de esa como súper estreno, ¿no? Pero aún así, nosotros siempre buscamos traer que las películas sean buenas, que tengan una buena historia, sobre todo para la competición. Nosotros tenemos 6 películas en competición nacional. ¿Sí? Y nos esforzamos bastante para que sea la mejor posible. Y luego, por supuesto, hay una parte también que es una especie de gran pantalla, ¿sabes? Que puedes mirar así cosas interesantes. También tenemos retrospectiva, que invitamos directores a hablar de sus películas antiguas, ¿sabes? Alguna cosa incluso del año anterior, ¿sabes? Una gran película que nosotros, infelizmente, no hemos podido tenerla. Yeah. Es bastante importante invitar al director y que hable para el público de tú a tú, ¿sabes? Sobre documental musical, sobre la obra, sobre su proceso creativo, sobre la producción, sobre financiación, bueno, sobre lo que quiere el público. Entonces, siempre le llamamos, decimos que hable más o menos una media hora y tal, y abrimos para preguntas. Eso nos parece fundamental también, ¿sabes? Porque amplía la información, y como tú bien sabes, o sea, la música sin información es mitad de divertida. Es mitad de divertida, exactamente. Aunque uno tenga a veces que emplear un par de minutos más en dar información, yo creo que es importante. Y esto es algo que, bueno, también tú lo sabes, has escuchado el programa. A mí me gusta. Hay gente que me dice, sí, pero es que a mí me gustan esos programas donde no hablo y van poniendo solo música. Le digo, bueno, pues escucha esos programas. No, lo que hago yo no son así. No son así. Y si hay que hablar y tener una entrevista con una conversación, porque eso de entrevista no me gusta, como hemos tenido ahora, tú has participado en la última parte con Marta, pues es interesante, ¿no? Si la gente quiere escuchar los 40 principales, que lo hagan, ¿no? A mí esto no... no me molesta en absoluto. Bueno, tú me trajiste un pendrive con música, ya lo tengo abierto. Y no sé si te acuerdas lo que tienes aquí. Sí, sí que me acuerdo. Es el Long Way. Mira. Gafeiro Universal. Gafeiro Universal. ¿Sabes qué es eso? Gafieira. Gafieira. ¿Te acuerdas nuestra amiga? Sí, nuestra Camila, amiga Camila. Que cantaba aquí con la gente de la Gafieira. Esa, la Gafieira. Está, sí, en São Paulo. Está, sí, está en São Paulo. ¿La has visto allí o no? Sí, he, ¿sí?, estado con ella un par de veces, un par o tres veces. Vino al Inédit. Sí, estuvo en el Inédit. No, muy bien. Está ahí trabajando y tal, pero hace bastante que no la veo. Estaba estudiando bastante. Pero no sé si está estudiando. Está estudiando. Bueno, ¿qué es? Explica qué es lo que es la gafieira. Bueno, la gafieira es un estilo de samba, llamémoslo así, casi prehistórico dentro de la historia del samba, que son bailes con orquestas y todo eso, yeah, pero con samba. En ¿con este samba? Sí, es un poco el inicio del samba, o sea, yeah, el momento que el samba se mezcla con la música negra, o sea, con la música portuguesa, se mezcla con la negra y empieza, ¿sabes? Y ganan los salones y, yeah, y hay bailoteos, ¿sabes? El baile de salón, que se llama ahí. Y en este caso, pero justamente ahí no tiene nada que ver con gafieira. Lo que tenemos aquí es gafieira universal. Universal, ¿qué es eso? Que es el nombre del disco y también del tema que abre el disco de banda Black Rio, que es uno de los grupos más interesantes y emblemáticos del samba funk brasileño de los años 70. Samba funk. Samba funk. De los 70. De los años 70. Eso, bueno, este grupo, que es casi una big band, digamos así, empezó en los años, bueno, 74. Y, bueno, a través del, bueno, de Oderban Magalhães, que es el saxofonista y líder del grupo, pues tenía un bajo, batería, o sea, mucha gente, y tocaron durante mucho tiempo. Y este tema, Gafieira Universal, es el que abre su segundo disco. Pues lo escuchamos entonces, ¿sí? Un mon de música desde Barcelona, Contrabanda FM. Aquí los tenemos. Bye. Eso era este tema que nos ha traído nuestro amigo Marcelo. ¿Cómo se titulaba el tema? Espérate un poquito que estaba abajo tu micro, discúlpame. Ahora sí. Ese tema se llama Gafiero Universal. Universal. Es el tema que abre el disco Gafiero Universal de la banda Black Rio del año 1978, grupo liderado por Ordeban Magallanes. Oye, ¿y esto es música de algún documental? ¿Se ha hecho algún documental sobre ello? Aún no, yo estoy loco, yo estoy en campaña para que alguien lo haga. Sí, ¿no? A mí me encantaría, porque realmente es un grupo bastante interesante. No solo porque tenía un swing espectacular, ¿sabes? Y pues era el icono del baile funk que se llamó se llamaba en Río en aquel momento, que era la mezcla entre el funk, el soul music, ¿no? O sea, la música negra americana y el samba. Eso a principios de los años 70 y hasta mediados de 78, por ahí, hasta que llegó la música disco, ¿no? Yeah. Y ahí fue una otra revolución. Pues la banda Black Rio pues tocó con mucha gente, tocó, por ejemplo, ha hecho como banda y arreglista de Luis Melodía, de House Seixas, en fin, de mucha gente interesante. Y entre otras cosas que nadie sabe, que hubo una cinta que se quedó en un cajón durante más de 30 años. ¿Qué? Que la banda Black Rio haciendo de grupo de apoyo para Caetano Veloso. Hace más de 30 años. Mira, desde el año 78 y eso salió del cajón en el 2006, sí, casi 30, ¿sabes? Y bueno, eso se quedó en un cajón y un bonito día Caetano encontró esta cinta y decidió poner como CD bonus de una caja con toda su discografía. O sea, que es imposible comprar este CD sin la caja. Bueno, qué graciosillo, ¿no? Los de la discográfica, ¿no? Felices, ¿no? Sí, felices. Pero es realmente una obra maestra. Eso está grabado en el Teatro Carlos Gómez en Salvador en el año 78. En directo, además. En directo. Y es esta grabación que tenemos aquí. Que é pro mundo ficar otara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar otara, ficar otara, minha cara, minha cuca ficar otara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar otara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Deixa eu dançar garotara, deixa eu cantar, que é pro mundo ficar otara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar otara, ficar otara, minha cara, minha cuca ficar otara. canta, que é pro mundo ficar, otara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar, otara, ficar, otara, minha cara, minha cuca ficar, otara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar, otara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Años 70, ¿no, Marcelo? Eso es. Caetano Veloso con una voz, pero de crío jovencísimo, ¿no? Sí. Que lo era en aquella época, ¿no? ¿No? Lo era en aquella época, ¿no? Sí, Caetano ahí tenía unos 30 y poco. Y esa era su época de exilio en Londres, ¿no? Después, sí, bueno, eso es justo después. Esto es después. Es justo después de la época del exilio, pero en la época del exilio traemos una musiquita aquí para cerrar. Eso. Con esta cerramos porque con esta cerramos que ya se nos echa encima a las 6 de la tarde. Exacto. Y bueno, de esta época que Caetano se... Bueno, fue exactamente un exilio, fue invitado a retirarse. Exacto, invitado, ¿sabes? Porque exiliado es bastante diferente. Sí, bueno, ya, claro. ¿Sabes? Fue invitado a retirarse y le pareció bastante bien retirarse él y Gilberto Gil. Y en esta época grabó, para mi gusto y para decir bastante la verdad, la mayoría de mi generación adoramos un disco de Gaetano Veloz, que es justamente la, del tiempo que nacimos, que es del 72, que es Tranza. En este disco hay un temazo que se llama It's a Long Way, que hace una justa la mezcla de la música de raíz baiana con la psicodelia que vivía entonces en aquella época en Londres. Sí, sí, y es sencillamente uno de los mejores discos, para mi gusto, por supuesto, de Caetano. Y ahora, en el 2011, la ONG Red Hot, ¿no?, que trabaja para concienciación e investigación del SIDA, acaba de lanzar un nuevo CD de Red Hot, es Red Hot en Rio, volumen 2. Volumen 2, ya había salido uno en el año 98. El mismo productor, Beck Udranov, que es un gran amigo y también director de una de las películas estrellas del Inédit de hace 2 años, Beyond Ipanema. Exacto. Deco es el productor de este disco y ha reunido a 3 grandes nombres para grabar este, este tema, que es Apollo 9, que es un productor brasileño que vive en Nueva York. Céu, que es la gran cantante ahora que está de moda en Brasil, una chica guapísima con una voz preciosa. Y también el proyecto NASA, que es North America, South America, del DJ Zé González y también del norteamericano Siwak y Kling. Y con esos, ahí está. Cerramos. Cerramos. Gracias, Renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. It's a long road. It's a long road. It's a long, long, long, long. Long road, it's a long road, road, road, road, road, road, road. Água com areia, brinca na beira do mar. Água passa, areia fica no lugar. It's a long, it's a long, long, long, long, long, long, long, long, long, tiempo, el reloj no perdona, estamos a punto ya de cumplir las 2 horas de Un Mon de Música, cada martes de 4 a 6 de la tarde, desde Barcelona, Contraband FM 91.4, online con la página web www.contrabanda.org. martes de 4 a 6, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana, y en la Radioneta Chile Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. En Valparaíso, el 88.9 de la frecuencia modulada. Y con la página web www.laradioneta.cl. Entre la música de Marta, Nicolás, Marcelo, que nos ha traído estas maravillas de música brasileña, que son un avance solo, ya emplazamos a las amigas y amigos del Mundo de Música para el próximo martes. Entonces ya vamos a hablar más en extenso del inédit, del último inédit de Barcelona, más sobre Brasil, y avanzaremos también la programación de el inédit Chile. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Nos vemos la semana que viene por aquí. Y nos vemos el próximo martes. A ver con qué me sorprende, porque lo que hemos escuchado hoy ha sido realmente, realmente una maravilla. Un montón de músicas. ¿Qué me falta? Así decir el mail de programa, no solo jazz@gmail.com. Y agradecer la sintonía. Espero que les haya gustado la selección musical de hoy. Yo soy Antonio Narváez, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música. Y el podcast, en caso de que no puedan escuchar el programa en directo y en las repeticiones y en Valparaíso o donde sea, el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Un montón de músicas. Adiós, Marcelo, hasta el martes. Adiós, finalidad. ¿Cómo sería esa despedida en brasileño? Chao, até mais.